Bueno, y te parece guacho. Work, work, work, work, work, work, work, work, work, work. Te gusta el boom, te traigo el boom, y a ti te va a encantar el boom. Sabroso el boom, vene al boom, y a ti te va a encantar. Y sabe muy bien, no, manito para el lado, manito para atrás. Yo quiero ver las manos arriba. Te gusta el boom, te traigo el boom, y a ti te va a encantar el boom. Sabroso el boom, vene al boom, y a ti te va a encantar. Suave, muévelo, manito pa' delante, manito pa' atrás. Bueno, gente, en breve seguimos con la grabación en vivo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Descansamos un ratito. Gracias.